Ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven pa' acá. Ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven, ven, ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven pa' acá. Ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven, ven, ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven pa' acá. Ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven, ven, ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven pa' acá. Buenas tardes, gente rosquera. Hoy es lunes 16 de junio de 2025. Y si hoy es lunes, ¿qué es lo que pasa, Francesco? No sé. ¿Qué pasa los lunes? No sé, estamos aquí, ¿no? Bueno, pues que hay Radio Rosco, el programa de la sección sindical de la CGT, del personal de autobuses de Barcelona, en TMB y emitiendo en directo desde el espacio en las ondas, en el 91.4 de la FM. Y por internet también, en contrabanda.org. Esta es una radio libre, asamblearia, autogestionada y no comercial, ubicada en el Ateneo Enciclopedia Popular del Raval de Barcelona. Recordad que si escucháis los podcasts de este programa en plataformas de contenido digital, no podréis oír la banda sonora. Para hacerlo tenéis que escucharlo en radiorosco.contrabanda.org. Y podéis ya estar enviando mensajes al 641-38-67-68 y llamar también al 641-38-67-68 y visitar las redes sociales. Aquí la gente no ayuda a presentar el programa. Hay que presentar... Por la derecha, por favor. Hay que presentar a la gente. Por la derecha no empezamos. Bueno, pues empezamos por delante, que tenemos a Isaac aquí delante ahora. Hola, buena tarde, Isaac Bonet. Hola, hola. Y ahora por el centro, que lo tengo aquí enfrente mío, a Junior. Buenas tardes, Junior. Hola, buena tarde. Lidia, te estimo. Javi, buenas tardes. Javi Domingo lo tenemos aquí también. Hola, estamos buenas bien tardes, acompañados. Y compañas. A Óscar Millado, buenas tardes. ¿Qué tal, Óscar? Hola, buenas tardes a todos y todas. Y Francesco, que ayuda cuando te da la gana. Cuando... Bueno, aquí estoy. Buenas tardes a todos y a todas. La anarquía la tiene muy metida sí, muy adentro. Bien, bastante, bastante. Bueno, y hoy, mira, hoy vamos a empezar a este programa. Bueno, tenemos aquí, os comento que tenemos las comisiones estas de explotación últimas que han habido, las comisiones de administración. Hablaremos también de nuestro compañero Ramiro, que está en la marcha a Gaza. También hablaremos de los problemas que hay en Barcelona, los problemas vecinales, problemas de transporte y alguna cosita más, como el tema de conciliaciones que últimamente la gente está solicitando y parece que hay algún problema por ahí. Y Francesco igual nos cuenta también algo de las de los coeficientes reductores, ¿no? Que estamos sí, ahí. Sí, sí, correcto. Bueno, luchando. Si no está, si alguien tiene alguna duda o no lo tiene claro, lo vamos a digamos hoy a desarrollar también. Bueno, pues vamos a empezar al qué, al la H2. Ah, hay un problema del H2. Vale, vale, que nos lo vas a explicar también, ¿no? Vale, vale, que no me explica las cosas primero. Bueno, pues tenemos aquí a Óscar, que va a empezar hoy a explicarnos el tema de la Comisión Última de Administración, digo, de Explotación, perdón, que ha habido, que tampoco es que sea muy extensa, no hay mucho tampoco que hablar, y luego ya seguimos con otros temas. Básicamente, ¿verdad? Es una Comisión de Explotación que habla del tema de los descansos, que se pactó en el acuerdo de fin de huelga. Creo que es la tercera reunión ya, y bueno, hemos avanzado entre cero y menos cero, básicamente. Entonces, sí. Un segundito, que no tenemos micros ahora. Ahora sí, venga, adelante, Isaac, sí, dinos. Iba a decir que si me permites, no entre cero y cero, entre cero y menos cero grado Fahrenheit, o sea, bueno, menos... Estaba siendo optimista. Bueno, básicamente, que la empresa viene con su discurso, que ha presentado un calendario, que a esta reunión lo habían modificado algunos fallos que se habían visto, y dice que ya que los ha arreglado y ya cumplen con el estatuto de los trabajadores, que nosotros entendemos que es falso, no es cierto lo que dice la dirección de la empresa. Y bueno, básicamente está en que la parte social, los sindicatos pedimos que no hubiera ningún, que no tuviéramos ninguna merma en días de fin de semana con respecto a otros colectivos de la empresa, básicamente. En plan de que si uno se ha conseguido una X días en fin de semana, nosotros también lo queremos como mínimo, de ahí para arriba. Llámese, ¿cómo se llamará esto? CESOPS, llámese COPS, o llámese ahora material móvil, que también tiene material móvil. Robocops. Tiene 104 descansos, con lo cual ese es nuestro objetivo. O los CEGOLS, que ahora se llamarán CAPOS, que el nombre de... Hombre, eso recuerda un poco... ¿no? Es un poquito desacertado. A tu tierra. No, bueno, más que capos. Bueno, pero capos con K, yo creo, más bien. No, es con C. Sí, con hombre, K, no, capo, con sí. Hombre, en Sicilia hay muchos capos. Oscar, continúa, pero antes de continuar, déjame decirte una cosa. Dices el mismo tipo de calendario con el mismo tipo de calidad de descansos en fin de semana, que otros colectivos. Y no nos referimos a todos los colectivos, nos referimos a los colectivos que también trabajan 365 días al año, que es, en explotación. Claro, estamos hablando del personal de oficinas. O sea, no, pues, explotación o material móvil también trabajan todos los días de la semana. 365. Y tienen un sistema propio de descansos que entre guardias y artículos 20 y no sé qué llegan a un montón de días. Bueno, básicamente que nosotros no vamos a tener menos que otros colectivos. Se le dijo así, el discurso es fácil y conciso. No puede ser que la gente que se lo ha peleado durante su vida laboral en esta empresa, claro, se los ha ganado en la calle, a hostias, a base de hostias, de palos, de sanciones y esas cosas. Y a otros que han llegado aquí nuevos, no sé qué, pues llegan y pum, tiene. Y se los dan. Sin y les problema. Dan más que los que se han peleado. Sí, entonces, sí, sí. De ahí no vamos a bajar. ¿Quién está llevando el tema de calendarios de la empresa? Señor Varela. Pues permite decir que, haciendo una revisión a la última propuesta, la propuesta está reformada, la anterior, y todas las que ha hecho la empresa en un año desde que hubo... pues la sentencia de la cual ellos hacen referencia, donde lo único que hay es un reconocimiento de que se está haciendo mal por parte de la empresa y que no firme en el sentido de que la empresa dice que esa sentencia firme en cuanto no está bien los días de descanso, no cumple ninguna propuesta, lo mínimo. Y sigo repitiendo lo mismo que dije el otro día, que un niño de 12 años con un poquito de ayuda del ChatGPT, inteligencia artificial, lo haría mucho mejor. Bueno, hay que recordar que el señor Varela estuvo en este juicio defendiendo lo que decía la empresa, y claro, el juez no le compró el argumento. Yo sí, así lo recordaría en alguna comisión. Bueno, yo defiendo más la IN que la IA. La IN es la inteligencia natural, que es la más auténtica. Comentarios de lujo. Lo que hay. Bueno, básicamente. Entonces, la empresa dice que si queremos mantener, tenemos que descansar más en el fin de semana, nos va a implicar hacer una contratación específica para solucionar este problema. Ellos quieren vincular un sistema de descansos con más días el fin de semana a otro tipo de contratación. Que ahí se le dijo que de momento no. Porque entendemos que todo el mundo tiene que trabajar en las mismas condiciones, tiene que trabajar lo mismo y que tenemos que tener los mismos sistemas. No puede haber gente como esta, tenemos ahora discriminadas trabajando solo sábados y domingos o fiestas oficiales. Con lo cual hay que valorar luego si los nuevos tipos de contratación mejoran lo que hay o no mejoran lo que hay. En función de eso es lo que hay. Pero de momento no han dado pista de lo que quieren hacer. Bueno, supongo que irán por el calendario 74%. Sí. Por ciento de jornada, que es lo que plantearon ya el año pasado. Ah, vale, pues intentaron llevarlo antes de la que nos hizo toda la huelga de Semana Santa, que siempre nos recuerdan, dice, es que si yo propongo un sistema nuevo de descansos, me planteas una huelga, pues hombre, es lógico, si estamos en contra y no lo quieres hacerlo en las reuniones, habrá que hacerlo de otra manera, ¿no? Bueno, esto se llama negociación. Sí, no, claro. De las partes sociales y sindical y de la dirección de la empresa. Y Óscar, permíteme un apunto. Yo quiero recordar que estamos a las puertas ya del verano, que de hecho es como si lo estuviéramos por temperatura, y en los veranos aquí hay grupos de descanso que aún desaparecen más los días que de descanso. Empeoran el verano. Empeoran, sí, claro. Empeoran. Y ha pasado un año y nos presentamos ya a las puertas de un nuevo verano, donde la empresa seguirá incumpliendo con el descanso del personal de conducción, del personal de conducción que lleva a personas trabajadoras que circula por las vías públicas y que si tuviera algún accidente y no ha descansado lo suficiente, la responsable subsidiaria sería la empresa, que no ha hecho nada para cambiar aún ni ha presentado un calendario en condiciones para poder atender algo tan básico como defiende la ministra de Trabajo y el gobierno en sí. Una empresa dirigida por una presidenta del Partido Socialista, que es la teniente alcalde de Barcelona, Laia Bonet, y no están haciendo nada para garantizar que la gente vaya con conductores que tengan el descanso mínimo necesario. Vale, y luego ya se le pide unos datos a la empresa, de tipo, por ejemplo, tipo de número de plantilla, número de servicios anuales, laborables, el fin de semana. También se dijo los que están previstos y los que se han hecho realmente, en función de que como están quitando servicio de la calle por falta de personal o de material en las cocheras, pues que luego no nos vendan la moto de que no, es que no llegamos, es que cuando llegamos no tenemos coches y cuando no tenemos coches no sobra personal, a ver cómo lo hacemos. Y la culpa siempre es del conductor. A ver, siempre. No, la culpa es del conductor y la paga el personal de conducción y lo pagan los usuarios que pagan sus impuestos religiosamente. Cuando precisamente ahora acabará la campaña de la renta, pagan sus impuestos al ayuntamiento, pagan todo lo que tienen que pagar, porque ojo, no pagues algo que no toque, y el contrato programa no se está cumpliendo porque no se cumplen las frecuencias programadas estipuladas, ni por asomo las de, en algunos casos, las que hay en las marquesinas. Solo hace falta que lo vean los propios usuarios, no decimos nada que no se pueda acreditar, y si falta personal pues será porque la empresa o gente de directiva que gana su buen sueldo, pues no actúa con la debida anticipación para cubrir las necesidades. Si hay picos de demanda y el pasaje está subiendo, como dicen, pues oye, pues vamos a mirar que esto funcione en líneas que van llenas y que incluso la gente que quiere pagar y validar su billete no puede hacerlo porque no llega la máquina. Esa es la situación. Cierto. Sí, por cierto, desde aquí mando un saludo ahora al compañero Ortega, que me lo encontré el otro día por allí por la Meridiana, en la línea H6, que me decía que acababa de salir, estaba todavía sin letreros, acababa de salir, bueno, por allí por Fabra y Puig Meridiana, acababa de salir de cochera, me decía que había 12 personas conductoras allí esperando que quedara coche. Eran las 10 de la mañana y él tenía que haber salido antes de las 8 de la mañana a trabajar, y todavía quedaban 12 personas. Y bueno, esto es lo que estáis hablando, que no es solamente del Triángulo, evidentemente, es de todas las cocheras. Sí, es significativo la falta de material, y no hemos llegado a las puntas extremas del verano con más temperatura, sin usar todos los aires acondicionados y todo esto. Supongo y lanzaderas. Claro, y están esperando que la semana que viene reduzcan el servicio porque ya se cierran los colegios hasta septiembre y a ver cuántos servicios quitan de la calle, porque claro, no sabemos lo que hay. De momento en Horta no tenemos el horario de la semana que viene. Que es la única, ¿no?, que queda, me parece. Horta y Zona Franca, por lo que han dicho. Ya lo tienen desde el viernes pasado. Pero de todas maneras... En Horta nos han dicho que como esperan hacerlo antes del miércoles. Esperan. Pero de todas maneras, aunque quiten servicio de la calle, es lo que pasa todos los veranos. Parece que, dices, bueno, quitan servicios, entonces ya no faltarán coches, pero siguen faltando porque también, como están los cortes de metro y hay que poner lanzaderas... El 25 hay corte de metro de la línea 4. Y además quitan coches porque quitan de bajar el seguro durante el verano porque no van a circular el vehículo, con lo cual llega un momento cuando se estropean los coches normalmente, no hay coche de repuesto porque están sin seguro. Eso también lo hacen. Sí, también. Bueno, se ha hecho, no sé si se va a repetir, pero los veranos se ha hecho. Conociendo los errores, sabemos que el hombre se perpetúa. Siempre tropieza la misma piedra, ¿no? Pues yo permitidme que os diga que aquí para los que ya llevamos un tiempo trabajando en esta empresa, más de una década como mínimo, ¿vale? Casi dos décadas y algunos tres, todos sabemos que el tema de que falten coches, falten autobuses o falte en un momento dado alguien de personal es algo natural en cualquier empresa y que se tiene que sobrellevar como si fuera una incidencia puntual y gestionarlo como se pueda. Pero el caso es que durante el paso de los años esto ha ido a más. Sí. Y si ha ido a más... y no hay soluciones, es por una mala gestión, porque va a más y a más. Y la normalidad en el servicio, ya no es porque haya una manifestación, porque hay un corte, porque ha habido un incendio y hay una intervención de bomberos, la normalidad se está volviendo en lo normal, en lo de cada día. Y debemos de conseguir que las incidencias sean justamente incidencias, y no la incidencia sea el día a día de cada día. Bueno, si hacemos un análisis, podemos ver que si faltan coches es porque están averiados, supongo, ¿no? Y si están averiados y faltan es porque no hay personal para arreglarlos. Bueno, también, ha habido ahora... Igual, pero no hay personal o no hay repuestos. Bueno, no hay... viene de Alemania, porque tampoco, ¿no? Tampoco había personal, de almacén, con lo cual no podían dar los repuestos al personal de almacén porque no había almaceneros. Bueno, es una cadena. Lo cual tienes el repuesto, pero nadie lo puede ir a buscar porque no está la persona indicada. Yo quiero recordar que el transporte público es un servicio esencial y nos lo recuerdan muy bien cuando tenemos huelgas. Nos lo recuerdan muy bien para poner... los mínimos, pues... según el color político que hay en cada momento y lo que se valore, pero que precisamente es cada día es como si hubiera una huelga con unos mínimos, con una falta de personal y de vehículos constante. Y aquí las responsabilidades se pasan, no sabemos a quién, porque no pasa absolutamente nada. Y lo que tiene que ver, bueno, nada, alguna cosa ha pasado, algún jefe de explotación se han quitado encima y algún otro lo han sacado de una cochera muy grande. Pero bueno, no hay asunción de responsabilidades, planes y previsiones para poder tomar cartas en el asunto. Y más en líneas generales, en líneas de alta demanda, donde siempre nos llenamos la boca de dar un servicio y a nivel interno, incluso los mandos nos dicen, oye, líneas de alta demanda, hay que reforzarlas, oportunidad de negocio. Es decir, oportunidad de negocio es una empresa pública que hay líneas que tienen mucha demanda, el dinero que se saca de estas líneas sirve para cubrir líneas con menos demanda, como por ejemplo la de Torrebaró o cualquier otro sitio, claro. Porque son líneas que de por sí evidentemente están subvencionadas porque es como un servicio esencial, como si fueran los hospitales, la sanidad. Y la oportunidad de negocio, y no de negocio para que quede en un bolsillo de alguien, sino para reinvertir en material, en personal, en contratación y en servicio, no se está aprovechando, porque buses llenos, con gente que aunque quiera pagar no puede porque no cabe. Y estamos perdiendo pasaje que estamos subiendo, que no consta y que finalmente pues está pues casi viciando una manera de hacer. Bueno, ya que has empezado por el tema ese, ¿tenemos que hablar del tema de la comisión de administración o hay algún...? Sí, haremos una pincelada, sí. Pues venga, dale una pincelada antes, y así ya. Me acuerdo de una campaña que hicimos hace un par de años que era buses enlatados, ¿no? Sí, sí, correcto. Sí, es que quería, quería irme ya por ahí. Lo que pasa es que como todavía tenemos algún tema técnico que tratar así vale, para pues, acabar, no, acabo, pues entonces administración. Sí. La semana pasada se reunió la comisión de administración para acabar con el tema de los cap de línea, que al final después tantos dimes y diretes han llegado a un acuerdo firmado por 5 de los 6 sindicatos, validado por 19 de los 21 cap de línea. Que han aceptado lo que les ha la última propuesta de la dirección de la empresa, que les permite venir a trabajar con su jornada, cobrando las guardias, no sé qué, los sábados y domingos y todo esto. Bueno, que se va a llevar un pasto, vamos, básicamente. Como decía uno de ellos, dice: ahora me pagan por venir a trabajar. Qué bien. Yo dicho solo, por un cap de línea, ¿eh? Yo solo me quedo en un detalle, que es hace bastantes años hubo una inspección de trabajo donde la empresa. Reconocía, y aquí está la hemeroteca, y está la hemeroteca para que el que dice algo luego no diga, el que dice digo, no diga Diego. Decía que los cegoles, al igual que cualquier otro personal de convenio, hacía 1.666 horas al año de trabajo. Negativo. Y sorpresa, representa que ahora los cegoles hacen 1.610 horas. Me parece fantástico. Me parece fantástico que se haya firmado. Me parece fantástico que hagan 1.610 horas. Pero entiendo que si son personal de convenio, pues 1.610 horas ya para, tendríamos que las está haciendo ya todos, ya ahora. Bueno, todos andará. Bueno, al revés, ¿no? Entiendo que incluso retroactivamente la empresa ha ido para devolver la cuota, alargar la jornada, incluso anual, ¿no? Sí, aquí vamos al revés. Realmente es justamente al revés. Y usted también una nómina de 1.000 euros pagados, sí, por no disfrutar de días de trabajo. De días festivos. Entonces, claro, tú has hecho mucho más de las 1.666 horas. Y el colectivo este, cobrando un pastón, pues hace 1.610. Pues muy bien, vamos en la dirección que... Bueno, pues básicamente eso de esto. Bueno, pues muy bien. Se pactó el tema de los calendarios y todo esto de los cap de línea. Ya estarán más contentos de lo que estaban. Y ya está. Nosotros estamos a favor de creo la reducción de jornada. Esta semana hay otra reunión de la comisión de administración para hablar de cosas que han quedado así medio pendientes o aclaraciones de los acuerdos de tanto de COPS, mandos y de cap de línea. Capo. Mañana había una comisión de explotación sobre el tema de los descansos que han anulado porque no pueden traer los papeles, lo que se le pidió la semana pasada. No han tenido capacidad de reencontrarlo todavía, esta información, y nos han citado para el día 30 de junio. De junio. Y la función de los cegoles... yo creo que es la misma foto que nos envió Juan, que es una momia. O sea, que no hacen nada. Ni se les ve, ni se les espera. Bueno. Lo tomo con filosofía. El Javier Kerr, no hay... el día que se jubiló el Javier Kerr, ahí en la cochera, vienen ahí los cap de línea ahí, jajajaja, como que os coméis unos croissants, y dice el Javi, dice, pero vosotros qué coño hacéis aquí. ¿Para qué estáis? ¿Qué hacéis? Esto de callar comiendo, ¿sabes? No contestaban. Bueno, ahora hay una promoción de cegoles, precisamente, de bastantes cegoles. Me voy a presentar. Y ahora es cuando, pues, veremos lo que sale, lo que pasa. Y posteriormente, pues bueno, ya veremos qué es lo que hacen. Pero lo que sí que hay que decir, que los nuevos que salgan salen con unas condiciones diferentes. Es decir, la empresa ya directamente está ya abogando por doble escala salarial. Es decir, a los que ya tenía de una manera se les conservan unos derechos, pero los nuevos que entran ya vienen con otro precio. El precio discount, ¿no? De las rebajas. Vale. Y esto es aviso navegantes, porque hoy te lo hacen así en un colectivo pequeño, pero mañana te lo van haciendo para otros. Bueno, yo le voy a proponer también que si me quiero presentar, que me paguen la carrera universitaria online como algún cegol que hay por ahí purulando por las cocheras. Bueno, primero te lo tienes que merecer, para que te paguen la carrera. Tienes que presentar la etiqueta de Anís del Mono para decir, mira, mis credenciales están aquí, ¿eh? Bueno, el mono ya lo soy. Ahí está. Y de Dante lo tengo. Ahí está. Bueno, pues vamos a ir ahora ya cambiando de tema. ¿Os parece bien? Porque el tema de las sardinas en lata y tal... mira, bueno, venga, sí, ponemos música primero porque... Rosa Bragulat, una salutación. Miquel Molinàs, una salutación. Al nous... Uyens, escoltam, rollos para siempre. Bueno, os habéis enterado, ¿verdad? Pues venga, ahora vamos a poner una canción, para la meva gent, porque luego hablaremos de això, de la nostra gent. torci les fronteres i ja no pertanyo ni a l'adreça del meu nom. He vingut de lluny i sense mirar enrere. He fet el camí que duia escrit al cor i he anat. Bueno, estamos aquí de nuevo. Hoy tenemos un pitote aquí montado en el estudio, porque con tanta gente aquí y encima todos anarquistas, aquí no hay manera de poner orden. Cada uno hace lo que quiere y ya dice lo que le da la gana. No, no, pues ya puedes hablar lo que quiera, que te he cerrado el micro. O sea que tranquilo, ya puedes hablar lo que quiera. Pues nada, hemos puesto una canción aquí de La Pegatina y del Samix de las Arts, La Meva Gent, y vamos a hablar de eso, de La Meva Gent. La nostra gent ahora mismo está en una marcha por Oriente Medio hacia Gaza, y bueno, van a tener que abandonarla porque las autoridades egipcias pues no les dejan avanzar. Y bueno, ya nos han comunicado que esta marcha ya llega a su fin. Ya sabéis que, ya nos conocéis, que nosotros aquí no comulgamos con ninguna religión, ni musulmana, ni católica, ni cristiana, que sería por ende parecida. Ni cristiano ni católico judía, es lo mismo, ¿eh? Bueno, por eso no, te digo que no. Pero creemos en el bien, ¿no? Ahí está, pero por eso quiero decir que lo que sí que creemos es que no hay que tolerar las injusticias sociales. Y sobre todo en un futuro poder mirar a la cara a nuestros hijos y a nuestros nietos y poder decir que hubo un conflicto, que hubo una guerra y que por lo menos hicimos algo. Por lo menos salimos a la calle y protestamos para que eso no ocurriera. Y por eso nos sentimos orgullosos de los compañeros que están en esta marcha, que el objetivo es poder abrir un corredor humanitario que, bueno, los camiones, la ayuda humanitaria está bloqueada en Rafa y no la dejan entrar. Y el objetivo era poder abrir ese corredor para que llegara esa ayuda. Ya digo, las autoridades no dejan y también con la connivencia de las embajadas de los países occidentales, o sea que no solamente son las autoridades de allá. Y por eso mismo, bueno, hemos puesto esta canción y vamos a poner ahora también un audio de nuestro compañero Ramiro, que nos ha llamado desde allí para poder darnos noticias de primera mano. De hecho, es un corresponsal ahora mismo en la zona, ¿eh? Él está allí y nos dirá cuál es el futuro que espera y cómo ha ido toda esta marcha hasta el momento. Ahí os ponemos a Ramiro. Hola. ¿Qué tal, gente rosquera? Estamos aquí en este momento en la ciudad de Alejandría, en Egipto. Y bueno, informaros de que dos compañeros de autobuses llevamos desde el día 11 en la marcha que se inició por Gaza para denunciar el exterminio por parte del Estado sionista del pueblo palestino. Hemos encontrado un montón de dificultades en el camino por parte del gobierno egipcio y por parte también, ¿por qué no decirlo?, de las respectivas embajadas, porque no nos han facilitado para nada, diga, su apoyo diplomático. Nos han dejado tirados y tiradas como una colilla. y en este momento ya se ha acordado por parte de la organización y por parte de la gente que participa en la marcha, viendo las oleadas de detenciones, palizas y registros en los hoteles, por parte de la policía egipcia se ha acordado finalizar la marcha. Pensamos que el objetivo se ha logrado, el objetivo era que se difundiera esta situación, que la gente prestara un poquito de atención a la situación que está viviendo el pueblo palestino, y por nuestra parte consideramos que ese objetivo está en marcha, ¿no? Ahora lo que nos queda es coordinar a nivel internacional cómo esa marcha se vuelve a reiniciar en algún otro momento. Os recuerdo que desde un principio han participado más de 50 países en la elaboración y en el diseño de la marcha, y también con mucha gente participante. Al llegar aquí nos hemos encontrado pues con la policía que nos retenía o nos devolvía directamente desde el aeropuerto, con gente que la enviaban a Estambul desde el Cairo en vez de a su lugar de origen o a París, o que gente que llegaba al hotel de madrugada se presentaba a la policía para expulsarlos del país. Otra gente hemos podido avanzar un poquito, pero la policía egipcia y el gobierno egipcio, vuelvo a repetir, con la connivencia de las diferentes embajadas, no nos han permitido poder continuar. Se han ido parando en los diferentes controles, quedándose con los pasaportes durante horas, dejando a la gente allí al sol sin ningún tipo de agua, ni de ayuda, ni de apoyo, y al final la gente ha tenido que volver al Cairo o a otras ciudades, y allí también la policía los ha ido a buscar, ¿no? Bueno, aparte, digamos, de este pequeño parte de guerra que os estoy explicando, sentirnos mínimamente, toda la gente que hemos participado, satisfechos de lo que hemos conseguido y de hasta dónde hemos llegado. Evidentemente, cuando volvamos a Barcelona o cada cual a su sitio respectivo o ciudad de residencia, nos dará tiempo de asimilar toda esta situación y de ver cómo podemos mejorar en posibles futuras ocasiones todo esto, ¿no? Aquí hay mucha gente que no solo la han levantado de madrugada y se la han llevado a comisaría, sino que prácticamente también les han pegado palizas, ¿no? Y hay gente desaparecida. Todo eso ha causado, pues aunque se sabía lo que venía, ha causado gran impresión en la gente en que participaba en la marcha, pero aún así no nos han conseguido amedrentar. Vale, pues nada, desde aquí, desde Alejandría, con vistas al mar, a gente rosquera, un saludo por parte de compañero Mercadé y de Ramiro. Gente que trabajamos en autobuses de TMB, jubilados o no, estamos siempre ahí dando apoyo a quien lo necesita. Salud. Bueno, pues un abrazo a Mercader y a Ramiro. Ya habéis oído, esta es la meva gent, esta es la nostra gent. Y bueno, para las críticas que hay a veces por ahí que dicen que nosotros lo que nos tenemos que preocupar es del rosco y todo esto y de los problemas de asesoría laboral, por así decirlo, pues bueno, hay muchas gestorías que lo hacen. Tenemos que saber que nosotros luchamos por todas las injusticias, tanto las laborales de nuestra empresa como las sociales. Injusticias sociales en general. Entonces, pues ahí estamos, luchando bueno, para todo esto. Si me permite, nuestro compañero Iru, por favor, 2 de junio, 2 de julio, por favor. Iruberto, secretario de Acción Social de bueno. CGT de Cataluña. Lo quieren desalojar de su casa, de su vivienda, un trabajador que paga su alquiler. Solo falta saber la hora. Escucharme, todos estamos con Iru. Sí, bueno, es lo que dice el compañero Javi, ¿no? El IRU, el compañero de CGT Cataluña, que bueno, el día 2 de julio lo quiere desahuciar. Bueno, él y mucha más gente. Él y mucha más gente, evidentemente, pero son bueno. 40 el que nos, el que conocemos más de es a él, y es por lo que está hablando Javi, ¿no? Que él ha luchado por mucha gente y ahora, pues evidentemente, los favores no se agradecen, los favores se devuelven. Y en este caso es el momento de poder devolver correcto, este favor. Correcto. Bueno, Francesco, te has quedado con la palabra en la boca. Bueno, nada, pues nosotros, ¿no? Para que entienda la gente, bueno, yo creo que cuando se habla desde el frente del pacifismo, en línea general, y de la coherencia, y del, digamos, de la, y creer en las personas y en lo que se hace, pues yo creo que aquí no nadie puede cuestionar el trabajo y que no hay ningún tipo de problema. Eso es lo que pienso yo personalmente. Igual que aquí, evidentemente, sí que siempre hay una cierta imprenta ideológica en el trabajo que hacemos, pero bueno, esa es verdad que una sesión sindical de una empresa de autobuses, que es una empresa pública, pero sí que nos reservamos el derecho de muchas veces de ir un poquito más allá, tanto en los temas más, digamos, más generales y también en los temas sociales aquí de Barcelona, como habéis podido ver muchos de vosotros en este fin de semana y otros fines de semana anteriores. Sí, acabando con el tema, más que nada, porque ha quedado un poco así en el aire, el tema del IRU, que no es que le hagan un desahucio, un desalojo a él, ¿eh? Eso es a 40 familias de ahí de la Avinguda Vallcarca que hay un plan urbanístico que quieren hacer una rambla y entonces el ayuntamiento quiere tirar, me parece que son 3 fincas, ¿no? Las que tirar al suelo con 40 familias. Y sin ningún tipo de opción opción habitacional, una alternativa. Vale. Sí, que no es porque lo que mucha gente dice a veces es que claro, es que no pagan, es que no, a ver, esto es por la cara, el ayuntamiento quiere tirar las fincas sin ningún tipo de alternativa. Y es a así. A robar carteras. Y robar. Bueno, Francesco, bueno, ¿hablamos de qué? ¿De los problemas? ¿Has empezado por los temas que han habido movilizaciones este fin de semana o nos vamos Tengo la jubilación, los coeficientes. A ver dónde empezamos. Bueno, os hablo un poquito. Es un tema ya, bueno, recurrente, un tema que hemos hablado ya varias veces, que he informado, etcétera, etcétera. Os explico un poco al punto que estamos. El punto que estamos, realmente estamos en un punto... que como muchos de vosotros sabéis, va a salir en el Utopía también a partir de mañana, que vamos distribuyendo en las varias cocheras. Ha habido un cambio de ley, ha habido un nuevo Real Decreto, el nuevo decreto, Real Decreto 402 de 2025, que se ha publicado a finales de mayo, y eso ya modifica y, bueno, de hecho anula, cancela el decreto anterior que siempre nos hemos referido. Que era el decreto que hizo el gobierno de Zapatero el 1698 en el año 2011. La diferencia que hay no es mucha con el anterior decreto, la verdad. Lo único que sí, esta nueva ley establece ya un procedimiento administrativo más claro, burocráticamente, digamos, y teóricamente sí que debería sentar los cimientos para luego pedir lo coeficiente reductor. Pero claro, en todo eso hay trampa. ¿La trampa cuál es? Pues realmente ya se tenía una ley anterior que ha llegado hasta el día de hoy y bueno, pues parece ser. La realidad es que han tenido muchos años para presentar estos coeficientes reductores, estas solicitudes. Y en más de 20 años nadie ha movido un dedo. No obstante, teníamos una ley en vigor. Ahora, este nuevo decreto, aparte de establecer un procedimiento administrativo y burocrático más cierto, pues lo que hace es poner la patronal como actor principal junto a los sindicatos que la ley considera como mayoritarios en el sector, que son Comisiones Obreras y UGT. Estas dos, digamos, tanto sindicatos como patronal, tienen que presentar una solicitud conjunta. Es ahora cuando los medios de comunicación, a mí me gusta subrayar esto, en Internet, en las televisiones, está llegando el tema que sí, que José María, que eso ya lo tenemos, que ahora han hecho ya la ley, han hecho el decreto, y ya lo tenemos ahí. Pero no es así, porque realmente lo que no tenemos es nada, realmente no tenemos nada. Este procedimiento, aparte de largo, tedioso y farragoso, que eso sería lo de menos si llegaras a buen fin. Pero tampoco tenemos ni ninguna seguridad de esto, ni otra. Bueno, no tenemos, digo, ninguna seguridad. Porque realmente, hoy en día, la patronal, que sabemos que no hablamos, en este caso no voy a hablar de nuestra empresa, pero la patronal es de transporte de viajeros, que es la que más conozco, y no hablamos ni de mercancía, porque por supuesto que también son patronales muy agresivas, muy incumplidoras, muy... que están al margen muchas veces de la ley, así de claro lo digo, que no respetan la ley, no respetan los descansos, no respetan ni siquiera el estatuto de los trabajadores. Son las mismas patronales que el gobierno, con ese decreto, la va a sentar en una mesa con los sindicatos de clase y mayoritarios, según ellos, sin dejar la puerta abierta en alguno más, en alguna voz contraria ni nada. Es un monopolio total donde ellos se lo guisan y se lo comen todo. Pues la razón de todo eso, evidentemente, es llevar muchos de nosotros, muchos sectores, que no solamente recordamos solo la conducción, evidentemente hay muchos otros, que son la camarera de pisos, que puede ser la persona de la construcción, el personal que hace trabajo con penosidad y mortalidad y que necesita una jubilación, digamos, anticipada. Pues con todo esto, el panorama, bueno, pues realmente no vamos a un nada, digamos un cero absoluto. El que diga lo contrario, que lo demuestre, que diga cuándo la gente conductora va a obtener estos coeficientes. Ahora mismo estamos en una situación de indefensión, porque estamos en la mano de esta gente que he mencionado antes, que hagan la solicitud del procedimiento. Recordamos que primero se tiene que constituir una comisión ad hoc formada por Seguridad Social y por estos actores, que no está ni constituida la comisión. Una vez constituida, tienen que presentar la solicitud. Una vez presentada la solicitud, hay 6 meses de tiempo para resolver. En caso de silencio administrativo, incluso se entiende negación. Y con denegación necesitamos oír bien 4 años más para volver a presentar la misma solicitud. Y con todo eso nos metemos que, bueno, el señor secretario de Transporte de UGT en algún medio de comunicación, porque lo entendamos, ha dicho, bueno, hombre, si se obteniera un 0,10 para los conductores estaría muy bien. Claro. Pues un 0,10 es, para que lo entendemos, es, bueno, cada 10 años, cada década sería un año de reducción. Sabemos cada, que... Cada 12 años. Sí, sabemos que... Un año. Exactamente. Entonces sabemos que la jubilación ahora va camino a los 67 y con esto no llega ni a los 62 para jubilarte. Y no tiene realmente ningún sentido. Ellos mismos, los sindicatos que han subido la edad de jubilación, son los mismos que ahora aceptarían seguramente estos porcentajes ridículos. Y repito, y no solamente eso, ¿y cuándo sería? De aquí a unos cuantos años de espera. Pero para, según esos cálculos, para tener 3 años resumiendo. Para jubilar de antes tienes que trabajar 36. 36. Con 36 años conduciendo 36 años, pues cual, te reducen 3 años de tu edad ordinaria. Te pasa los 62. En la edad ordinaria, ojito, que puede ser también los 67, depende de los años cotizados y si entras después a la empresa. Okay. Entonces, claro, de los 67 iremos a los 64 años a jubilarte conduciendo un vehículo de esta característica. Y hacen más cosas. También en la hipótesis que se llegue a buen fin este procedimiento, hay que después sacar un real decreto por cada profesión o cada subgrupo de profesión para luego que entre en vigor. Y eso también hace más largo y más farragoso. Yo sé de algún eso. Colectivo que no va a tener ningún problema. Sí, bueno. Guardia civiles. Bueno, esto ya lo tiene. Bueno, eso la policía. No, eso no lo tiene. Pero la policía local no va a tener problema. pero es que las pistolas pesan mucho y la sí, espalda pesa al final mucho, es por eso se resiente. Bueno, pues eso no van a tener problema, nosotros parece que van a tener algún problema más. Nos emplazamos en el mes de septiembre, el día 9, seguramente aquí en Barcelona estamos para organizar una manifestación y estaremos ahí para reivindicar que todo esto no llegue a ser un apuro paripé, que son, bueno, que ha sido los últimos 20 años o 20 y pico años que lo que ha pasado con el decreto anterior. Entonces hay que salir a la calle, hay que luchárselo y a lo mejor con eso pues alguien nos escucha, puede ser, ¿no? Bueno, si nos escuchan... No sabemos la fuerza que tenemos. No lo sabemos, pero claro, la fuerza nosotros... Si paramos todos... Tú y yo la tenemos pocas de fuerza. La fuerza la tiene que darnos la gente. Y así está el tema. El colectivo no sabe la fuerza que tiene. ¿Cómo puede parar un país? No sabemos utilizarla. No se sabe utilizarla y así estamos. Yo... Y con eso acabo. No os fiáis de lo que pone la prensa, no os fiáis de lo que dice, que ahora lo vais a tener, no os preocupéis, hacemos el procedimiento y lo tenéis ya. Y ahí está el discurso de ellos, bueno, de los sindicatos oficialistas de hoy en día. Y así acabo. Ahí está, y así acabo. La verdad es que este tema nos interesa a todo el mundo, porque todo el mundo tendremos que llegar a ese momento, pero si os digo la verdad, aburre bastante. Aburre bastante porque es que es una y otra y otra y otra y otra. Y mira, a mí me sabe mal decirlo, pero hay que quemar la calle. O sea, es que tenemos que ir ya por todas de una vez ya y decidirlo. No hay mucho lo que más pasa también. Es que, claro, aquí no es cuestión de que una persona vaya a picar una puerta y diga ábremela ya de una vez. Tienen que venir 20.000 personas a abrir la puerta. Sí, no, es que nosotros solo no podemos. Es que eso es así. Eso sí, es de esta manera. Y a Jorge el galleguito, que si quemamos contenedores, lo que haga falta. Coleguita. Bueno, ya lo avisaremos en su momento. Coleguita delincuente, déjalos por ahí. Loca. Bueno, un temita que tenemos aquí. Vamos a hablar del temita este que tenemos, Francesco, de un compañero especialmente que nos lo ha comunicado. Sí. Pero bueno, parece ser que no es el único. Lo llamaremos así. Lo llamaremos Pepito. Sí, porque tampoco... El compañero Pepito, que no es Pepito, es un hombre de fantasía, ficticio. Sí, el compañero Pepito, pues claro, resulta que hace un tiempo, unos años, pues claro, solicitó una conciliación en su puesto de trabajo, conductor, en ese caso, y bueno, pues la empresa le facilitó unas hojas, que es la que facilita a todo el mundo, que son las hojas de siempre, donde tiene que especificar, me parece, si estás empadronado con la persona, si, etcétera, etcétera, dar una serie de documentación que ahora es bastante largo, lo desconozco, pero entre las cuales también es obligatorio poner, digamos, donde tu pareja, en ese caso, que el horario que hace en su trabajo tu pareja, y entramos en esos detalles un poco... digamos, ya íntimos y más invasivo. Esa es la palabra, son muy invasivos respecto a lo que sería normal pedir una empresa, ¿no?, a un trabajador. Bueno, como está ese compañero Pepito no estaba de acuerdo, pues Pepito lo que ha hecho, pues acudió a la justicia y la justicia le ha dado razón. Ahora, no sé si en primera instancia, solo en segunda y tercera, eso ya lo desconozco, pero sí que hay una sentencia que yo le he visto, la he leído, y ya la pasaré al que corresponda, y sí que existe, y que bueno, que le da la razón. El juez incluso llega a decir que tiene que haber una cierta, digamos, que ese tipo de datos no procede pedírselo al trabajador. Y bueno, ya le han validado evidentemente a la empresa la conciliación, que sea de lunes a domingo. Porque claro, Pepito también alega que tiene un hijo, una hija menor, que la tiene toda la semana, no la tiene solamente la menor de lunes a viernes. Y ahí también era el conflicto también. Y ahora, bueno, si la justicia le ha dado la razón, pero lo que más eso no es el tema ese, lo que más sorprende es que luego, a continuación... la gente dice, hombre, si le ha dado la razón a este compañero, ya se aplicará a todo el mundo, ¿no? Pues no, pues resulta que no, que la empresa sigue dando las mismas hojas con las mismas peticiones a todos los otros que han solicitado la conciliación en estos años. Y eso sí, que yo creo que aquí algo falla. Bueno, son argucias y son, bueno, y son, digamos, astucia, ¿no?, de la dirección. Y es que aquí lo tenemos que denunciar, aquí en la radio. Aquí tengo el compañero Isaac de Jurídica y me puede decir que, bueno, supongo que estará de acuerdo conmigo, ¿no? Estoy de acuerdo, desconocía esa sentencia. Sí, eso existe, sí. Es una táctica habitual, una táctica que es la de la dilación. ¿Cuántas veces le sale a cuenta a esta empresa y otras empresas pagar sanciones, pagar gastos de juicios simplemente para dilatar un resultado que a veces a sabiendas de que tendrán que adecuarse, simplemente para ganar tiempo les sale más a cuenta? Y es lo triste, que a veces pues las sanciones en ese aspecto no tienen la finalidad que está estipulada, que es de disuadir, porque la sanción la ponen hasta la fecha, se pone al igual para una empresa de 4 trabajadores que una de 5.000, con lo cual a una de 5.000 trabajadores, como con palabras de las propias personas de la empresa, esto lo paga, y más cuando la empresa como la nuestra es pública, como una gota en el mar, esto, y más en una empresa pública como la nuestra, esto lo pagamos todos. Es decir, que les es igual, y es lo que diste. Es lo que diste porque finalmente las empresas públicas como la nuestra tienen que dar ejemplo, tienen que ser las que llevan la bandera de los avances en cuanto a coberturas sociales, etcétera. Y bueno, pues nos damos cuenta que la realidad es bien diferente. Justamente a la gente que se ve en una situación de necesidad, más trabas le ponen. Tenemos casos aún, que esto sí es a nivel nacional, el famoso permiso parental de 8 semanas que tenía que ser retribuido. Este permiso, pues aún España está incumpliendo y pagando, España el país, el gobierno, pagando multas por no aplicar la retribución. Y hay varias sentencias ganadas de personas que lo han denunciado y se les ha pagado ahí, me consta entidades como mínimo, y nosotros pues bueno, estamos por ello, ¿no?, para que se pueda aplicar, se pueda utilizar, sobre todo con un fin que es pues poder cuidar de tus hijos en ciertos momentos y necesidades. Y a día de hoy, aún siendo sin retribuir, a la empresa parece que le cuesta dar estas cosas, le cuesta dar los permisos, le cuesta dar, aún con un coste cero, cuando hay gente que tiene ganas de trabajar, hay alguien que tiene necesidad, pues que organice bien las cosas, que tengan personal suficiente para dar las coberturas, para que no falte autobuses en la calle, para dar un servicio como se merece la ciudadanía, y que den ejemplo, que se pongan las pilas, por favor. Pues sí, bueno, pues agradecemos aquí a Pepito que nos ha facilitado esos datos y aquí lo denunciamos y ya seguiremos el tema. ¿El apellido que es de los Palotes? No sé. No, pues Pepito Grillo. Pepito, el grillo. Total recolzament als companys i les companyes de la Gossera Municipal de Barcelona. Força. Sí, una abraçada. Venga, estem amb vosaltres. Pues una abraçada pels companys de la Gossera que els han acomiadat indegudament, entenem nosaltres. Volvemos al hilo. ¿Cuántos veranos atrás hemos tenido gente que para que le puedan mover 2 o 3 días han tenido que trabajar 13, 14 días seguidos? Bueno, sí. Esto ha pasado en esta empresa. Siempre. No, yo he llegado al primer año que entré a 18. Para poder personal. Tener a veces 4 o 5 días, una semana con la familia. Pues bueno, pues yo os digo que para eso están ahora mismo días de permiso no retribuido, que avisamos con 7 días de antelación y que no te tienes que someter. Yo entiendo que el dinero nos va bien, muy bien a todos, pero que una semana al año con tu familia o el tiempo que cada uno decida según sus condiciones y pueda asumir, pues que utilice pues los mecanismos legalmente establecidos, ya sea el permiso de 8 semanas o el permiso, en este caso, no retribuido que tenemos nosotros en convenio de hasta de 20 días. Con lo cual, pues son herramientas y cada uno sabrá hasta dónde está dispuesto a ceder y a tragar ante algo que cada uno tiene un derecho y valora si lo quiere utilizar o no. Bueno. Pues eso, eso que... Seguimos. Sin problema. Hablando porque justamente le estarían pitando las orejas. Tenim una sorpresa avui i emocionats de la persona que ha vingut. Bueno, ha vingut l'Iru. Bueno, pues lo que hemos tenido, Sí, lo que acabamos de... Resulta que ha aparecido... Uy, que no... tengo el micro apagado. A ver, no, que he ido a abrir la puerta porque resulta que hemos tenido una sorpresa. Está aquí Liru, ha vingut a visitarnos Liru. Y fa un momentet estaven parlant d'ell, vull dir que ara vens, sí, sí, vens de perles perquè, perquè pots dir, tens el micro obert pel que vulguis dir en aquest moment. Pues la veritat és que vinc un programa aquí. Vinc a un programa aquí més tard i el que venia de Sants, venia al carrer Burgos i bueno, pues ja me planto aquí i m'han dit, no, no, que estan los de los autobuses i hòstia, pues voy allá, lo que no ho trobava, per això us he trucat. Pues ja que estic aquí, no sé què heu, no sé què heu dit perquè no està escoltant-ho. Bueno, però... hem estat parlant del problema, bueno, del problema en general, però del concret que tindrem el dia 2 de juliol. I pots donar més dades perquè la gent ja té una aproximació del tema. Pues, bueno, ja, o sigui, els companys i companyes de CGT ja han convocat a la concentració solidària del dia 2. El dia 2 l'Ajuntament ens vol fotre fora de casa a tres edificis, el meu edifici, un que hi ha dos números més amunt i un altre que formen part d'una expropiació d'un pla urbanístic obsolet que es va aprovar el 2002, o sigui, us estic parlant de quan l'època d'estar Joan Clos. Pues imagineu-vos el plan, o sigui, Joan Clos, que ara és president de l'Associació de Propietaris de Pisos de Lloguer, que encara no s'han fet públics les últimes dades econòmiques del Fòrum de les Cultures, d'aquella estafa que vam fer, que, sí, és un mineral, que va ser un fracàs. O sigui, aquest perla, aquest paio, amb Núñez i Navarro, mafiós condemnat per subornar Hisenda, i bueno, això, conjuntament van decidir un pla fa 23 anys i ara el PSC, que ha tornat al poder, ha decidit tirar-lo endavant. I per això, pues, aquestes 40 persones que vivim en aquests tres edificis, 13 d'elles menors, li sobrem. Perquè allò és un tot arregla un pelotazo immobiliari on hi ha una milionada en joc, on allò és un caramelet que està a 10 minuts de Plaça Catalunya en metro, està a 10 minuts mordides. A 10 minuts del Parguell, a 10 minuts de la carretera de les Aigües a Collserola, vull dir que allò és un caramel, era un barri de cases antigues de gent treballadora i de gent humil, i se'l van decidir zumbar. I ara el PSC ha vingut a acabar el que va començar el 2003 i a pagar els deutes i els favors que segurament té amb Núñez i Navarro. Per això estem convocant, nosaltres començarem la resistència a les 6 del matí, el dia 2, a les 7 del matí estem convocant a tothom allà al davant i a partir de les 8, o sigui, a les 7 ja esmorzar i això, i a partir de les 8 hi ha diferents parlaments, diferents actuacions, o sigui, hi haurà, vindran a parlar la gent dels bombers contra els desnonaments, vindran a parlar els docents 080, que són tot una agrupació de professors pel dret a l'habitatge, vindran a parlar a Cobert, que són treballadors municipals de l'Ajuntament de Barcelona pel dret a l'habitatge, no? Que s'han unit, doncs, des de gent de serveis socials a bombers, a gent de llicències i urbanisme. Vindrà a parlar el president de la FAB, el Miquel Borràs, i després tenim actuacions, de moment, o sigui, us faig en primícia aquí, o sigui, sí, sí. Encara no ho havíem fet públic, però ens ha confirmat l'Elèctrica d'Arma, ens ha confirmat l'Enric Casasses, que és el Premi de les Lletres Catalanes, ens ha confirmat Martí Sales, ens ha confirmat l'Estilil, el Jordi, de Làgrimes de Sangre, i ens ha confirmat Rodrigo Lavinya, també rapero d'aquí Sants, ex, bueno, un rapero que abans estava amb Adversaris, amb el Pau Lloc, i farem, pues, allò, tota una sèrie de, pues, això, de declaracions, una combinació de declaracions, concerts, entre tot de gent allà tallant el tràfic, esperant que això, que com és el primer intent i és de propietat municipal, només pot venir la UPA, diguéssim, els antidisturbis de la Guàrdia Urbana, i esperant que la comitiva i la UPA, pues, desisteixin de fer d'aquest llançament. Molt bé, pues, Javi, ja saps, ja saps l'hora. Tenies, sí, el dubte, clar, que no el sabies. Escolta'm. Sabem el dia, però no sabem l'hora. Que vindran la brigada dels antidisturbis de la Guàrdia Urbana, que portem pistoles, però les nostres són d'aigua. D'aigua. Són potents. Bueno, aquesta, la pistola d'aigua, era d'ahir. Escolta, Iru, que no sé si t'he escoltat o no, però donen alguna alternativa habitacional després del desnonament per a algunes persones? Perquè havia escoltat, havien desnonat algunes persones allà que estaven en l'assentament aquell que els donaven una pensió per una nit i coses així per l'estiu. Que és com quan va ser el desnonament de les barraques, quan va ser el desallotjament de les barraques, el que el CUESP, els serveis socials d'urgència, sensellarisme i ocupació i tal qual, els oferien era una nit a Badalona, crec que era. No, perdó, al Besòs, en un alberg. Nosaltres vam tenir una reunió amb el PSC farà dues setmanes, els vam ocupar la seu un dimecres i el dimarts següent ens van donar una reunió perquè si no no marxàvem de la seu. En aquella reunió ens van dir, els vam demanar que hi hagués, els locals on ells on no està amb llicència d'habitatge, diguéssim, no té, ara no surt el putron, on no hi ha, no està considerat habitatge, sinó que consideren infrahabitatge els locals. La habitabilitat aquesta. Moltes gràcies. Com que hi hagués alternativa, el primer punt. El segon punt era el no desnonament dels pisos, com el meu, com el de baix meu, com els altres tres que hi ha allà, que sí que tenen cèl·lula d'habitabilitat i que no són infrahabitatge. I tercer, que es posés sobre la taula l'ordenament urbanístic, o sigui que el pla aquest que estem parlant del 2002, que es tornés a debatre i això, que demà hi ha una proposició dels comuns a l'Ajuntament, a la Comissió d'Urbanisme, on ja ho posen i creiem que hi haurà bastants partits que donaran suport, però clar, potser el PSC s'alinea amb Vox i amb PP per tombar-ho. O sigui, perquè veieu, quan nosaltres diem que fan polítiques de dretes, no és que quan anuncien el desnonament qui surt a celebrar-ho és el Cirera, el Daniel Cirera, el de Vox i tota aquesta pandilla de diaris que tenen, el E-Notícies, el The Objective, sinó que hi ha a l'Ajuntament, qui vota amb ells, és PP i Vox. Sí. O sigui, que vull dir que no és que nosaltres ho diguem per dir. Sinó que això ja el diran les cartes. Pues, demà fem una proposició, de llei perquè es porti a debat diguéssim aquest pla general metropolità. Urbanístic. Sí. Bueno, ells tenen el pla aquell urbanístic. I vam demanar aquests tres punts. Com que sabien que aquell dia anàvem després a RAC1, que vam anar amb el Marc Giró, i després teníem entrevista, vam tenir en profunditat, diguéssim, un article, un reportatge al País, etc. Van dir, que callem la boca ara, no sé què. Tal com va passar tota aquesta ronda de premsa, que vam estar dos dies a full, o sigui, ens venien periodistes a casa, etc. Ens van enviar a les 9:30 de la nit un correu electrònic a l'Associació de Veïns, ho van penjar a Twitter i van fotre un comunicat de premsa on deia que s'havia acabat la negociació amb l'Associació de Veïns de Vallcarca, que no s'atenien a cap punt i que Serveis Socials s'encarregaria de tot. Jo, amb companys i companyes del sindicat, he anat a parlar a Serveis Socials i he dit, escolta, que diuen que si entrem dins del, com es diu això, del circuit de Serveis Socials, que bueno, que no sé què, ens tornaran a una casa, i els companys i companyes que treballen allà, que també molts estan organitzats a part de la CGT a cobert, que allà tenim majoria de Serveis Socials de l'Ajuntament, em van dir, això és una mentida com una catedral, o sigui, que vingui el regidor de Sants, que vingui el comissionat d'habitatge de Barcelona i et digui això, és que t'estan mentint a la cara. O sigui, et donaran entre un i tres dies d'alberg, si això, i entres a una llista que ara està a dos anys. O sigui, que pot ser que jo sóc, a mi em van donar l'informe de vulnerabilitat, no de risc, però la penya que està de risc passaria abans. Jo que no sóc ni de risc, potser a mi em tarda en un lloguer social 5 anys, si és que me'l dona. I mentrestant, què se suposa que faran la persona? Clar, és que nosaltres el que diem, jo el que els estic dient, en plan, jo em puc buscar la vida, jo tinc uns problemes d'embargaments i tal, amb el fisco i tal, però que jo em puc buscar la vida, puc fer el que sigui. Però a la penya de baix realment estan molt tirats, o sigui, viuen de la xatarra. Aquests tios es foten 20-30 pavos al dia que els hi va bé i el que no es foten 10 euros amb la xatarra. Llavors aquesta gent sí que va molt tirada, en plan, busqueu solucions per aquesta gent. Busqueu solucions per aquesta gent i després parlarem. I aquesta gent repeteixen com un mantra, com un mico, com un lloro de fira, en plan, no, Serveis Socials s'encarregarà de tot. I llavors ara el que ens toca és desmentir-ho. Per això, per exemple, el dimecres tinc una altra reunió amb gent de Serveis Socials, ja no només del sindicat, sinó amb això, perquè ens diguin, perquè si no és com la seva paraula contra la nostra, saps? O sigui, està passant que l'Ajuntament menteix a la cara, comença a enviar notes de premsa dient mentides, i el periòdico, per exemple, que en principi ens havia tractat més o menys, ara ja repeteix els mantres de l'Ajuntament. A Catalunya Ràdio ja ens han capat, ja no ens deixen sortir en llocs, saps? Vull dir que, perquè veieu els tentacles, no, del PSC. La gent de Serveis Socials pot fer un comunicat o no? O estan massa agafats perquè són treballadors municipals? Pues aquí destapes, aquí destapes ara la qüestió que tenim la reunió dimecres. Espero que sí, que puguin fer un comunicat per bueno, de fet, el que ja van dir a la manifestació el 26 d'abril a Vallcarca és que no és un problema estructural el de l'habitatge, o sigui, avui surtin les dades que Catalunya és un de cada tres desnonaments són a Catalunya de l'estat espanyol. És un problema estructural del preu de l'habitatge que està totalment de l'olla en comparació als salaris de merda que estem tenint. I llavors, amb el pressupost que té Serveis Socials, no li pots encarregar que s'encarreguin d'un problema estructural tan greu com allà una oficina de Serveis Socials, saps, que té equips bills de treballadors, però que no és allò una maquinària, saps, no pot assumir tota aquesta càrrega de treball. Sí, sí, no és que directament, vull dir, que us enviïn a Serveis Socials, no té cap sentit, perquè ja saben com estan els serveis socials i les persones que estan en llista d'espera, i evidentment vosaltres no passeu davant, vull dir, les persones que estan esperant també tenen dret a... Nosaltres el que demanem és que allà es faci, s'aturi aquest pla de moment, perquè hi ha molta gent que no està d'acord, que mentre estan fent l'altra part del barri, que ja es va derruir fa el 2008, 2007, etcètera, mentre estan fent això, no derrueixin més, perquè no volem més solars, perquè ja està el barri ple de solars, o sigui, està en construcció una part del barri, i que anem pas a pas. I mentrestant, l'utilitat social d'habitatge que tenen aquests edificis, que no es perdi, perquè no està el barri per tonteries, saps? Bueno, doncs ja heu escoltat, el dia 2 de juliol estem amb l'Uri... a l'Iru, és que tinc el costum moltes vegades de dir-li Uri, no és la primera vegada, és que se'n diuen Uri amb giro igualment. Sí, és que no és la primera vegada que li dic. I el dia 2 de juliol a l'avinguda Vallcarca, és avinguda o Riera és ara? És encara Riera Vallcarca? Avinguda Vallcarca. Riera de Soles és la que abans era principal. Vale, d'acord, és l'avinguda Vallcarca per viure. I... A quina alçada és? On està el metro, aproximadament? És el metro, no? Una mica més a baix. Si sí. Sortiu al metro de Vallcarca, o si no, és avinguda Vallcarca 83. Al costat del pont. Sí, una miqueta més a baix del pont. Al cantó de la Bodega de la Riera. Ah, correcte. Això, doncs qui pugui, a les 6 del matí ja estarem allà. Que em van fotre un tuit a... que em van dir... anaven fins al cul, col·lega. Dos aigües i un aquàrium, Ah, perquè tu estàs així natural, diguem. És natural. Sí, és natural. Allà, ja. Cap problema. Pues bueno, ja, moltes gràcies a l'Iru per venir. Escolta, ha estat una sorpresa molt gran. I res, també dir-vos que aquest cap de setmana, bueno, és que cada dia tenim una moguda, perquè dissabte el tall de la carretera del Carmel, el diumenge també la mani pel decreixement del turisme a Barcelona. I el que mola... La gent diu, a mi em fa gràcia, no? Perquè de vegades posen missatges que diuen «Ei, quan s'acabi el turisme, què? De què vamos a comer?» Bueno, de què menjàvem fa 30 o 40 anys i no hi havia tant turistes? És que és ridícul completament. El tema és que ha d'haver-hi un decreixement, ha d'haver-hi un turisme responsable, un turisme sostenible, no mira, això que tenim ara mateix. Mira el que està passant a Eivissa, on hi ha molts treballadors que estan dormint en caravanes. Aquest és el... Sí, ja arribarem. Ya arribarem aquí. Les barbes de tu vecino afeitar, es que... sí. Pues les tuies a remojar. Sí. És una indústria de merda, sent clar. Sí, així mira, és una indústria precària i no és que ho digui un listo d'aquí, si és que ja ho veiem la realitat, el que està passant. O sigui, els llocs més turístics no són els més rics, són, de fet, on les classes treballadores són més pobres. Llavors, I els rics són més rics. Llavors el que s'ha de fer és apostar per una sobirania industrial i per un altre tipus d'economia, pues que no depenem dels Estats Units, no depenem de Xina, no depenem de saber qui. Sí, perquè la gent que guanya diners amb això és, evidentment, són els empresaris, però els empresaris salvatges que només busquen això, el benefici, perquè si tu ets un, per exemple, un cambrer que sigui qualificat, que hagis estat tota la vida, i vas a una franquícia d'aquestes que quedes sense feina perquè el teu bar ha tancat, i te'n vas a una franquícia d'aquestes que hi ha en Porai, que, bueno, no diré cap, però segur que no t'agafaran per les teves qualificacions, agafaran a qualsevol persona, encara que no tingui aquesta preparació, per pagar-li d'una manera precària, vull dir, no els importa. Persones que potser treballen 3 mesos de cambrer, els foten fora i el dia següent estan venent roba a una botiga d'allà del centre, no? Vull dir que això, riquesa, quina riquesa ens porta? Si tot, l'únic que porta són treballs, llocs de feina precaris completament. I no, i bueno, volia comentar també que ahir a Alemanya aquesta, bueno, de la gent que estàvem, bueno, al final els Mossos han parat fins a, bueno, ens han fet el favor de que hem pogut arribar fins a l'avinguda de Gaudí i d'ahir no hem passat, perquè fer la foto a la Sagrada Família, que era l'objectiu d'anar amb els turistes i nosaltres amb pistola d'aigües i tal, és que algú ha donat l'ordre que a la Sagrada Família no es podria arribar. I ens hem quedat allà i hem acabat la manifestació i ja està. El que passa que aquí hi ha algun poderós que està al darrere i decideix que si podem anar a un lloc o si podem anar a un altre. Amén. I ja està. Amén. És el que hi ha. Hace un momento estábamos diciendo que aquí precisamente religiosos no somos y ahora me vienes tú con el amén. Es que también hay que es ver. Que, salam aleikum. O sea, se ha ido todo a tomar por culo. Vamos, ¿no? Hay que montar una mani por Pedralbes. Esas está cosas. Bien, eso, está, ya, está un bien. Un año fuimos por la vía Augusta y alucinaban. Hostia, pues. Sí, hasta que cargaron y nos echaron. Ahí no están muy por supuesto. Bueno, pues mira, fíjate, Bueno, pues bueno, nos vamos a ir yendo ya está bien, nos vamos a ir con nuestro Rafael. Venga, Rafael sí, de sí. Nuestros amores, aquí a bailar ska un poquito con el ska del trabajo. Abrazos, ir dando abrazos, venga, saludos, besos, salud, fins a la semana que viene. Oiremos la semana que viene. Salud. Venga, salud, adiós. Venga, Doper, Tastimu. Arrastrar la dura cadena. Trabajar sin tregua y sin fin es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Trabajar con nieve y con frío, con la fe del que ha de triunfar, porque el agua que lleva al río no regresa nunca del mar. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Más tener confianza y luchar por algo mejor. Trabajar con fe y esperanza por lograr un mundo de amor. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona.